Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la singularidad de la Biblia. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hemos empezado un estudio, para mí, emocionante. Porque durante estos 3 meses se nos va a acabar la excusa de que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. El tema va a ser cómo interpretar la Biblia. La Biblia es un libro singular, es un libro especial y tiene su código secreto para entenderse. Es un código secreto en el sentido de que Dios se lo va a revelar a quien quiera. Eso no es como leerse un libro de historia o leerse una biografía o un tema administrativo, médico o de cualquier tipo. No, se requiere una conexión con Dios y se requieren unas pautas sencillas que vamos a compartir con ustedes. Por eso les digo, se acabó la excusa. Ahora sí vamos a tener una ayuda porque este será un folleto de colección. Consiga el folleto físico con alguien que le haga llegar el audio. Pregunte cómo lo consigo. Es mejor que lo tenga físico a que lo baje por internet y lo imprima, ¿no? Consiga lo físico, subráyelo, guárdelo como un tesoro para su vida. Lamentablemente nos han dividido a las iglesias o a las denominaciones. La manera como interpretamos la Biblia es que estos creen esto, estos creen en otro, yo prefiero no creer en nada y que Dios me ayude. Eso no puede ser así. Vi un letrero que decía, aprenda Biblia sin religión. Yo creo que estaban diciendo que aprenda Biblia sin denominación. Tenemos que hacer diferencia. ¿Qué es la iglesia? Nosotros decimos iglesia luterana, iglesia adventista, iglesia católica, iglesia de los testigos de Jehová. Le hemos dado un nombre, pero realmente la iglesia en la Biblia no tiene nombre. La iglesia es el pueblo de Dios y es cualquier persona que decide amar a Dios, creer en Él y buscarle incesantemente para que Dios le revele la verdad de Él. Y cuando se agrupan 2 o 3 para hacer eso, ya es una iglesia. Eso es la iglesia de Dios, es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de creyentes reunidos en cualquier parte que le buscan, que le aman y que quieren conocer su voluntad y seguirla. Ahora, ¿qué es la religión? La religión no es otra cosa que una palabra que significa religar. Ay, yo no quiero pertenecer a ninguna religión. Tal vez es la palabra denominación que voy a explicar ahorita, pero la religión es religarse con Dios, nos separamos de Dios, nos hicimos ausentes de Dios por el problema del pecado, pero la Biblia nos vuelve a ligar con Dios, por eso la religión es de la Biblia, es de Cristo, no es particular de alguna denominación. Y el tercer término es ese, denominación. La denominación somos los nombres que nos hemos puesto y que nos diferencian. Ahora, nosotros tenemos que arreglar ese problema de una manera muy sencilla. Respetemos la manera como se interpreta la Biblia. Hay iglesias que han cambiado lo que dice la palabra del Señor y solo aceptan Biblias para ellos, la que ellos han cambiado y con esa se defienden. Cuidado, la Biblia tiene una sola estructura y esos textos que ellos han cambiado, usted puede compararlos con otros textos porque no han podido cambiarlos todos. Unos dicen otra cosa en la Biblia y otros otra. ¿Qué deberíamos hacer? Utilizar versiones un poco más conservadoras, como la Reina Valera, que es la Biblia que más usamos. Las Biblias católicas son muy confiables, la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, son muy confiables. Hay Biblias que no son, hay versiones de la Biblia, perdón, repito, no son Biblias, versiones de la Biblia que no son confiables. Por eso, respetemos las normas de interpretación. Sigamos caminando. La idea de esto no es que usted se vaya a una denominación, no, usted sí tiene que pertenecer a una iglesia, a la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es esa iglesia de Cristo? La que se encuentra en la Biblia y que usted y yo tenemos que seguir descubriendo cada día. Aplaudo al Señor porque nos ha tocado este tema y espero que tengamos una travesía bien linda en donde, sin prejuicios, sin atacarnos entre unos y otros, podamos interpretar la Biblia, que es la palabra de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.